Si voy cantando a tu lado, llevo en mis brazos un te amo y más que uno, llevo varios. Si voy soñando a tu lado, llevo en mi vida la certeza de que juntos lo alcanzamos. Que es mi gracia sostener el norte que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que he dejado las heridas y sin miedos por completamente entregado. Ya no suma dos, uno más uno. Ya no es egoísmo nuestro aliado. Somos uno en vez de dos en nuestro pacto. Ya no hay perdedor en las batallas. Ya no hay orgullo en este trato que una vez el cielo vio que nos juramos. Que es mi gracia sostener el norte que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que he dejado las heridas y sin miedos por completamente entregado. Ya no suma dos, uno más uno. Ya no es egoísmo nuestro aliado. Somos uno en vez de dos en nuestro pacto. Ya no hay perdedor en las batallas. Ya no hay orgullo en este trato que una vez el cielo vio que nos juramos. Ya no suma dos. Nuestro Padre.